Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIR. Hoy conoceremos la Asociación Talaverana de Niños de Integración Atandi. Estos son algunos de los titulares que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Nos lo cuenta nuestra compañera Marina Muñoz. Buenas tardes. La primera edición del bautizado como Atandi Verano Music, definido por sus promotores, la Asociación Talaverana de Niños de Integración, como un encuentro inclusivo, integrador y comunitario, reunió en torno al escenario de la Fuente de las Ranas, en los Jardines del Prado, a numerosos usuarios de esta entidad, familiares, voluntarios y público en general, atraído por el amplio programa musical el pasado verano. El fútbol sala sirve de vehículo conductor para la integración de personas. Y es que sobre la pista del polideportivo del Colegio Santa María del Prado, de los hermanos maristas, las canteras Ademar Talavera y el fútbol sala Talavera compartieron una jornada vespertina con una veintena de integrantes de la Asociación Talaverana de Niños de Integración, Atandi. Atandi organizó las segundas colonias urbanas de verano con la colaboración de FEAPS, la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, y el Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel Alonso de Herrera. El OIT Talavera Fútbol Sala mostró su lado más solidario en un partido benéfico con la Asociación Talaverana de Niños de Integración. Atandi es una asociación que trabaja con menores con y sin discapacidad desde el año 1998. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, desde rehabilitación y la integración de menores y jóvenes de entre 6 a 31 años. Hoy en Aquí contamos todo, tenemos el placer de tener con nosotros a Francisco Daniel, es psicólogo de la entidad, Susana García, trabajadora social, y Víctor Rodríguez, profesor de Atandi. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo surge Atandi? Atandi surge en el año 1998 por el ímpetu y la fuerza que ponen distintas familias que quieren asegurar los derechos y la integración de sus hijos, pues para favorecer su autonomía en un futuro, y con ese fin nace. Ya son 18 años de andadura y desde entonces se siguen defendiendo los estatutos como el primer día. ¿Qué perseguís en vuestra entidad? Perseguimos que todos los menores y jóvenes que asisten logren la inserción y la integración en la comunidad, y perseguimos pues que se aseguren y se garanticen los derechos que diferentes órganos políticos, regionales, municipales y nacionales, pues garantizan a estos menores. Esto, como el gobierno de Dolores de Cospedal, recientemente en el Real Decreto del 2013, con el que saca la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión en la sociedad. Pues eso es lo que perseguimos, que se garanticen sus derechos y que se doten en las leyes de los presupuestos económicos necesarios para que lleguen a todas las personas que lo necesitan más. Esas personas que tenemos como unos usuarios de entre 6 a 31 años, ¿tienen todos discapacidad? No, como dice la asociación y lo que significa Asociación Talaverana de Niños de Integración, pues hay chavales de todo tipo. En Atandi entiendo que nos distinguimos de otros recursos que trabajan y favorecen los derechos de las personas con discapacidad, porque no entendemos la integración y la inclusión sin la relación con los demás. Uh-huh. Por eso pueden entrar a formar parte cualquier tipo de chaval que tenga necesidades de integración. Y eso incluye personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, desempleados, etcétera. Son personas y eso es a lo que nos dedicamos, a trabajar con ellas y a sus necesidades. Cualquier familia que tenga un niño o una niña en estas características de que necesiten inclusión social en este caso, ¿qué deberían de hacer? ¿Son derivados de algún otro programa o directamente se ponen en contacto con vosotros? Sí, Atandi viene recibiendo derivaciones de diferentes agentes públicos y privados. Como fuentes fundamentales nos derivan menores de los departamentos de orientación de los centros educativos de la ciudad y pueblos de la comarca, también de la unidad de salud mental infanto-juvenil, de Cruz Roja, de Cáritas. Vienen derivados de distintos, del boca a boca de las familias y de otras asociaciones y federaciones que trabajan con personas con necesidades, y es lo que recibimos en la asociación. ¿Estos chicos que acuden a colegios diariamente van a colegios ordinarios o tienen algún tipo de educación especial? Nuestros chicos son chavales que van a centros ordinarios por un lado y otros que vienen de centros de educación especial, tanto de colegios públicos, privados, concertados y demás. Tenemos chavales de los Maristas, de las Agustinas, del Fernando de Roja, del Fray Hernando, del San Juan de Dios, también del San Ildefonso, del Prado, bueno, y muchísimos más colegios que hay en Talavera. Y aparte, por otro lado, también tenemos de los que son realmente de educación especial, de Madre Esperanza, de Bios y de Apace también. ¿Cuántos son los usuarios con los que trabajáis diariamente? Normalmente nosotros tenemos una media de unos 100 usuarios en el centro que acuden diariamente al Tandi a recibir los tratamientos. Pero luego, por otro lado, tenemos una serie de chavales que para nosotros son como usuarios indirectos, que vienen a participar en actividades puntuales, a colonias, a campamentos, actividades que hacemos en periodos no lectivos, a lo mejor algún hermano también de los chicos que vienen en momentos puntuales. O sea que a lo mejor realmente estamos trabajando con muchos más de 100 niños. Supongo que Atandi cuenta con un equipo profesional detrás que atienda a estos menores para hacer patentes sus capacidades potenciales y a las familias para un mejor entendimiento del problema de sus hijos, enseñándoles estrategias para un mejor manejo de la dinámica familiar. ¿Quiénes son? Pues Atandi cuenta con un equipo de profesionales, como muy bien has dicho, que buscan todos estos objetivos que vienen en los estatutos, y uno de los servicios que ofrece son unos tratamientos por la tarde en el que varios compañeros forman un equipo multidisciplinar en el que nos coordinamos en diferentes momentos para ver la evolución del menor y qué necesidades necesita cubrir, y llegado el punto, pues cambiarle a lo mejor de una actividad a otra. Los profesionales con los que cuenta la asociación en este servicio son 7 personas, en el que se encuentra la trabajadora social que recepciona a las familias. En coordinación con el psicólogo, pues determinan qué tratamiento debe llevar el menor. Y luego, pues se tramitan una serie de ayudas desde el trabajo social y unos tratamientos individualizados por parte del psicólogo. Y además contamos con un servicio de fisioterapia, con un servicio de logopedia, que estaría quizá más enfocado sí a la atención de personas que tengan algún tipo de dolencia, pero también más para niños más pequeños, para ir observando cuál es la evolución y el tema de, entendemos que la comunicación y todo lo corporal es muy importante. Y sería, nosotros lo denominamos en ocasiones una especie de atención temprana. Uh-huh. Y aunque no lo es, pero bueno, vamos viendo qué necesidades. Luego tenemos también el tema del apoyo escolar. Como atendemos a chavales que tienen discapacidad o no la tienen, o simplemente un pequeño retraso en el aprendizaje que necesita un apoyo, una ayuda, pues estamos recibiendo muchos chicos que vienen y chicas que vienen a este servicio, que en la actualidad se ha ampliado a otro compañero, otro profesional. Y en principio ese sería el equipo multidisciplinar que conforma. Cuando nos reunimos, pues lo que comentaba al principio, buscamos lo mejor y la mejor necesidad también en base, buscamos también la conciliación familiar en ocasiones y el tema económico fundamental. Hablábamos antes de la fisioterapia. ¿Qué función o qué objetivo tiene cuando hablamos de integrar a niños con otros niños? Observamos que los usuarios que vienen a nuestra asociación tienen muchos problemas de autoestima. Intentamos que los niños mejoren, se sientan cada vez más preparados para enfrentarse a lo que se encuentra, aunque en Atandi están quizá un poquito protegidos, pero se les enseña a luego cómo afrontar las situaciones en el exterior. La fisioterapia la unimos mucho con lo que es la psicomotricidad y junto con la logopedia también van un poquito unidos. Vemos cómo se comportan de manera individual y luego pues realizamos otro tipo de actividades grupales de expresión corporal y psicomotricidad, y ahí podemos ver la evolución del niño solo en pequeños grupos o luego ya en gran grupo. Cuando hablamos de habilidades adaptativas, nos referimos concretamente a la formación de cara a la vida fuera de Atandi. Sí, evidentemente las habilidades adaptativas, el programa de habilidades para la vida, antiguamente llamado habilidades sociales, lo que trabaja con grupos diferenciados, claro. Hay grupos de pequeños y grupos de mayores. Ahora mismo, por ejemplo, los grupos de pequeños de 5 a 10 años tienen de chavales. Y lo que pretende como es el logro es la autonomía. Que los chavales sean capaces de manejarse en un futuro solo. Se trabaja con ellos la autonomía personal, de la higiene, la limpieza, el calzado, el abrochado, para que sepan afrontar una rutina diaria en su casa. Y ya desde pequeñitos pues se les trabaja eso fundamentalmente junto con las habilidades sociales necesarias para afrontar los retos que el entorno ya en esta edad les plantea y en el futuro más. Resolución de conflictos, toma de decisiones, cómo hacer amigos, cómo conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, claro, para manejarse por la ciudad se les enseña cómo se maneja el dinero, se les trabaja el euro, qué son los transportes, cómo se utilizan, cómo autodirigirse por la ciudad con seguridad, por eso se trabaja la educación vial, se asiste a circuitos, se entrena en el propio barrio. Y sobre todo les enseñamos también el entorno para que conozcan lo que son los recursos públicos, privados, para que valen. Atandi está, digamos, para nosotros bien ubicado en el pulmón de la ciudad y tenemos, pues, como por ejemplo la biblioteca. Claro, se trabajan muchos contenidos, conocen el entorno, es un sitio gratuito donde poder sacar libros, se fomenta el hábito de lectura y básicamente eso es lo que trabajamos en las habilidades con pequeños, con mayores. Nos planteamos otro tipo de objetivos, claro, más ambiciosos, que van dirigidos, claro, pues al logro final de una vida independiente y una toma de decisiones en la búsqueda de los empleos, en la vida social, en fin, que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y para eso en la asociación ya, pues con 8, 18 años de andadura, ya se han trabajado proyectos con la federación, como autogestores, etcétera, etcétera, que van enfocados a eso, al logro de la autonomía. ¿Cuándo se entiende que un niño ha alcanzado esa autonomía para ya tener que, bueno, pues dejar a Atandi y seguir con su vida y poder llevarse solo lo aprendido en Atandi? Pues como ha dicho antes mi compañero, depende de cada caso, cada uno es un mundo y su familia también, evidentemente. Y la situación económica, como decía antes Víctor, también. Nosotros vemos dificultades que precisamente hace 3 días el gobierno del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales está fomentando, y es que para todos los chavales que tienen más de 18 años y tienen que afrontar una vida, tengan una discapacidad. Pues esto que ya sabéis que hay centros de menores, residencias, pisos, etcétera, pues yo me alegro que esa medida que del gobierno regional vaya dirigido a ello, el logro de la autonomía y la protección y tutela de estos chavales en materia de salud, de vivienda, de empleo. Vamos a ver, como siempre, si esas políticas son de verdad y están dotadas de partida presupuestaria. Y nosotros estaremos encantados de poder participar desde nuestra asociación para lograr que los chavales consigan eso. Pero como me preguntaba, depende de cada chaval, de su economía, de la familia y del grado de decisión y de, bueno, asociada a la discapacidad que tenga, y diseñamos un itinerario para él. Perfecto. El derecho a disfrutar del tiempo libre también es muy importante y hay que mencionarlo. ¿De qué forma hacéis esto posible con los chicos y chicas de vuestra entidad? Bueno, pues Atandi desarrolla una serie de programas en las que tiene en cuenta las diferentes necesidades, gustos e intereses de los usuarios. Partimos de la base de que el ocio, como dices, es muy importante. Es un magnífico vehículo integrador en la que se pueden realizar multitud de actividades que pueden participar todos. Atandi intenta siempre buscar la atención integral, y desde los diferentes servicios se intenta ver esas necesidades en las que el ocio se relaciona con otro tipo de actividades. Me explico. Hay situaciones en las que el niño a lo mejor le cuesta comportarse en grupo, y como sabes que hay algo que le gusta mucho, como puede ser pues jugar en un partido de fútbol, pues hasta que el niño no es capaz de controlarse en grupo, no puede tener lo que podría ser una especie de premio, que es participar en la liga. Entonces intentamos coordinarnos todos los profesionales por si el niño o la niña no se ha comportado de manera adecuada, o bien en el cole, o bien en casa, o en la propia asociación, pues darle el premio o no decidir eso. Atandi tiene actividades que se realizan en diferentes contextos comunitarios, como puede ser el Instituto Gabriel Alonso de Herrera, donde participamos con motricidad y expresión corporal grupal, multideporte, en el que hacemos diferentes deportes, fútbol, baloncesto, tenis. Luego tenemos otra actividad que es de actividades acuáticas, enfocado a lo lúdico, pero también a la autonomía, dependiendo de la discapacidad si tiene el niño o la necesidad. Hay algunos niños que van solamente a divertirse y otros pues que quieren tener esa autonomía en el agua. Después eso es lo más deportivo. En cuanto luego tenemos otro tipo de ocio que es más cultural, más recreativo, y en la actualidad desarrollamos actividades de fin de semana desde el club social, donde se juntan varios chicos por intereses y hacen actividades de o bien de cine, quedan para ir a tomar una Fanta con sus compañeros, o al McDonald's, diferentes actividades que propone la asociación, pero que son vivas y los propios usuarios te demandan. Nosotros creemos que lo más importante es, y fundamental, que los niños participen en actividades con otros, y por eso organizamos muchos torneos y eventos que tienen que ver con el ocio y la cultura, como puede ser la música. El deporte es cierto que no hay que limitarlo al fútbol, pero el fútbol es un medio que a la gran mayoría les gusta. Pero sí damos otro tipo de oferta, como pueden ser torneos de natación, en las que acogemos a 60 chicos y chicas de diferentes clubes de natación. Pues hay que hacer mención al Aquis, a Enat, a un montón de clubes que colaboran. Igual que en el fútbol hay que agradecer a bien hermanos maristas o el Fútbol Sala Talavera y otros que participan también, pues esa colaboración y ayuda, cediéndonos instalaciones y compartiendo espacio, que da gusto ver jugar a los chicos. Intentamos eso, en el ocio, ver cuál es la necesidad y en base a esa necesidad pues ir satisfaciendo. Y fundamental para nosotros las actividades comunitarias abiertas a todos los que quieran participar. Para hacer entonces esto tenéis que tener mucha coordinación, ¿no? Con la familia, con el colegio al que asisten regularmente vuestros usuarios, porque si no, a la hora de, pues como decías, ¿no? Si tengo que ver si el niño se ha integrado bien ya en un grupo o tal, no solo es en la asociación, tiene que ser también o sea, se tiene que verse la repercusión en su ámbito diario, ¿no? Nosotros nos coordinamos con todo tipo de centros, tanto públicos como privados, a los que acude el chaval que en ese momento viene a nuestra asociación. La madre cuando viene, a lo mejor viene simplemente pidiéndote que le ayudes para ver si necesita refuerzo educativo o logopedia. Pero luego realmente, cuando esa familia te cuenta la situación, tú tienes que ayudarle en todas las áreas, puesto que nosotros trabajamos con los chavales de manera integral. Entonces, al final, trabajamos tanto con Cruz Roja como con Cáritas, hablamos con los servicios sociales, también estamos en contacto con la USMI, coordinándonos con los centros educativos de los chicos. Si tienen también algún tipo de tratamiento específico y demás, también hablamos con sus médicos, nos coordinamos, trabajamos con ellos a través de informes y demás. Entonces tenemos todo tipo de coordinación para que esa ayuda llegue a la familia de manera integrada y a los chavales también que vienen a nuestro centro. La formación es fundamental y desde Atandi lo tenéis muy presente, ya que estáis formando a estos alumnos para su inserción laboral en actividades auxiliares de viveros, de jardines y parques. ¿Cuál es la metodología empleada y hay algún convenio con la administración? Atandi, como ya recoge en su estatuto en el año 98, apuesta por el futuro de los chavales y la autonomía, como hablábamos. Evidentemente, el campo de la inserción laboral como vehículo para la integración es absolutamente fundamental, y sí que es verdad que la asociación ha llevado a cabo estos años diferentes talleres de garantía social, cursos del INEM, programas de cualificación profesional con educación. Ha trabajado con distintas consejerías para fomentar la inserción laboral de sus chavales, porque evidentemente nosotros los podemos tener o nos llegan a la asociación con cierta edad jóvenes, pero se hacen mayores. Y aquí lo que se pretende es que los chavales no vivan toda la vida dependiendo de sus padres, ni estén protegidos por una paga pública del tipo que sea. Aquí confiamos plenamente en las potencialidades y capacidades de las personas, tengan o no discapacidad, y damos por hecho que todos tenemos un lugar en el que poder trabajar. Todos tenemos capacidades para trabajar y ser autosuficientes con un salario y con todas esas ayudas que antes comentábamos, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Atandi, es verdad que en estos últimos años la inserción laboral se la ha tomado muy a pecho y actualmente está en vía de desarrollo, pero como más destacado es el convenio que en el año 2012 hemos suscrito con el Ayuntamiento de Talavera, con la Concejalía de Medio Ambiente, Servicio de Parques y Jardines, que amablemente pues nos han ofrecido un lugar, que es el vivero municipal, para poder llevar a cabo cursos de formación, y hemos firmado un convenio que se renova anualmente sin ningún problema, por el cual los chavales hacen prácticas no laborales en las zonas y parques ajardinados de la ciudad. Nosotros ponemos en marcha cursos del SEPECAN o del SEPE, o también con educación a través de programas de cualificación profesional, que ya están extintos, ahora ya se han convertido en FP básica, y a través de eso impulsamos la formación en nuestros chavales para que puedan tener en el futuro pues un puesto de trabajo. Ahora estamos digamos apostando por la jardinería y el mantenimiento de jardines y demás, y en efecto pues en la actualidad llevamos a cabo un curso que se llama Auxiliar Especialista en Germinado Ecológico y Mantenimiento de Jardines. El año pasado también hicimos otro, el anterior otro, y los hacemos con la Consejería de Empleo y Economía a través del SEPE. Es cierto que el Ayuntamiento de Talavera en este sentido ha colaborado muy bien con nosotros, y fruto de esa colaboración surgió una muy buena idea que queremos mencionar aquí, en Aquí Contamos Todo, para que vuelva a recuperarse, puesto que los terrenos que posee este ayuntamiento en Talaverilla, hablamos de 15.000 metros cuadrados, son terrenos que en la actualidad están junto a la perrera municipal y a Aqualia, y es un terreno que es el inicio de un gran proyecto que nosotros queremos coger, y así se lo manifestamos a la delegada de gobierno Marisol Luqui en una entrevista individual, igualmente Ana Santamaría, la concejala de Servicios Sociales, porque daría esa autonomía y esa inserción, esa integración que dice la ley, que los municipios están obligados a fomentar y las asociaciones estamos obligados a perseguir. Y es que los chavales, con su propio trabajo, su propio esfuerzo y su propia formación, puedan salir adelante. Con ese fin, se ha pedido por escrito ese terreno en más de dos ocasiones y seguimos luchando por él, a ver si esta difusión que estamos haciendo hoy pudiera hacerles llegar y comprender pues la ilusión que tiene puesta esta asociación y todos sus chavales y sus socios y sus padres para que llegamos a buen puerto, que lo que perseguimos es simplemente que a través de su trabajo, con un pequeño impulso a la administración, podamos conseguir ese terreno para poder formarles y en un futuro que con su trabajo puedan sacar producción de plantas que podamos vender y donar en tal caso al ayuntamiento para las zonas de la ciudad. Uh-huh. O sea, ese terreno, la idea es, ese proyecto incluye formar a los chavales en jardinería. Sí, la idea es crear pues un centro de jardinería uh-huh. global con sus invernaderos, donde poder producir semillas y plantas, ya sea ornamental, ya sea hortícola, ya sea de todo tipo, ya sea aromática, la que proceda. Nosotros estamos siempre en coordinación con el ayuntamiento, al que tenemos que agradecer a la Concejalía de Medio Ambiente, que nos abre sus puertas y sigue renovando el convenio, pero si necesitamos ese impulso por su parte para que en esos 10-15.000 metros cuadrados, junto con otras organizaciones que quieran colaborar, pues podamos generar dinero para que los chicos puedan tener un empleo que no se ha protegido. Pues con el testimonio de Francisco Daniel, psicólogo de la entidad Atandi, nos vamos unos segundos a publicidad, no desconecten que enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIR, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIR. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Estás escuchando Aquí contamos todo. Con Leticia García. Ya estamos de vuelta. A recordar que hoy nos acompaña en Aquí contamos todo la asociación Atandi, que trabaja en la rehabilitación e integración de menores y jóvenes de 6 a 31 años con y sin discapacidad. Retomamos la entrevista, chicos, y en los colegios a los que acuden vuestros chicos con necesidades educativas especiales, ¿pensáis que solo existe el déficit de propio alumno o que también hay deficiencias en el entorno educativo? Pues vamos a ver, esto es un asunto bastante importante, es una pregunta bastante interesante que nosotros en la asociación, vista las realidades con las que nos encontramos diariamente, transmitida tanto por las familias como por los chavales, como por los profesores con los que regularmente nos coordinamos en los cursos escolares, pues en efecto eso ha sido un debate bastante grande y la respuesta que nosotros estamos encontrando, bueno, es integral. Nosotros entendemos que los chavales con los que nosotros trabajamos en sus centros escolares, pues hay carencias en varios sentidos. Hay carencias escolares. Quiere decirse que las adaptaciones curriculares no se trabajan de la manera adecuada, entiendo que con la crisis en los últimos años, por falta de personal. No hay PTs, no hay profesores de audición y lenguaje. Tampoco hay a veces fisioterapeutas para que trabajen las necesidades de movimiento y demás que presentan los chavales. Pero es que aparte a nosotros lo que nos llega es que muchos de nuestros chavales en sus centros escolares, pues bueno, pues sufren situaciones de exclusión. Son los chavales apartados, retirados, escasamente integrados. Hay, en efecto, hay una necesidad de los proyectos educativos de centro, de los colegios, en trabajar la sensibilización con esta población. Los proyectos educativos que contemplan la integración de todas las personas, pues aquellos que los lleven a cabo, nosotros los aplaudimos y los apoyamos. Pero también encontramos que hay otros centros escolares en donde los chavales siguen siendo aislados, expulsados y escasamente integrados. Hablamos de sobre todo los centros públicos y concertados. Entendemos que los chavales que van, los que venimos recibiendo en Atandi, que van a centros de educación especial, tienen menos ese problema. Nosotros, por ejemplo, fruto de lo que estamos aquí comentando, es una iniciativa que este curso escolar hemos sacado en un colegio de Talavera, que le hemos llamado Proyecto de Integración Escolar, que consiste en intentar paliar esas situaciones de aislamiento, rechazo, que hay de otros alumnos hacia los chavales que nosotros representamos. Por eso se han puesto en marcha en un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Logopedia, Psicoterapia Ocupacional y Enfermería, hemos solicitado alumnos para que puedan trabajar en el horario lectivo dentro del colegio. ¿Con quién? Con los chavales que más lo necesitan, tengan o no discapacidad. Llevamos 3 meses de proyecto, están de 9 a 12 allí. Atandi está coordinando la actuación con el Departamento de Orientación y todo el profesorado, donde forman parte activa los chavales, los padres y los profesores. Ha habido muy buena acogida del proyecto y esperemos tenga sus frutos de aquí en adelante. También está habiendo iniciativas para los recreos, que son los momentos donde los chavales más situación de soledad presentan, pues también planteamos iniciativas desde Atandi para que los centros educativos faciliten esa integración y eviten ese rechazo, aislamiento. Ya hay colegios que lo están llevando a cabo y el profesorado, sobre todo los profesores de educación física, se están encargando de llevar a cabo en esos espacios de juego y de libertad, pues están dirigiendo actividades enfocadas a todos los chavales. Eso también trabaja la coeducación, que no los chicos jueguen a fútbol y las chicas a otra cosa, sino que jueguen todos a mismas cosas y jueguen todos los niños, sin excepción. Ajá. Porque es un problema que nosotros detectamos. También es un debate. ¿Tienen los chavales que con discapacidad que estar en centros educativos especiales o tienen que estar en centros ordinarios? Pues es un debate, evidentemente, que nosotros estamos ahora mismo leyendo mucho, porque entendemos que la salida es que estén en centros educativos ordinarios. Hombre, desde el punto de vista de la integración se ve como más lógico, ¿no? El que si queremos integrarlos estén en un sistema educativo normalizado. Pero si es verdad que hay falta de recursos, que hay falta de recursos sobre todo de personal, que el proyecto que estabas planteando está muy bien, o sea, que vaya gente, estudiantes de logopedia y demás, que vayan a apoyar en los colegios, pero por otro lado eso está supliendo la falta de mano de obra, digamos, de falta de personal que hay en los centros. Correcto, así nos lo comunican bastantes departamentos de orientación a los centros educativos donde vamos a coordinarnos por nuestros chavales. Entonces yo, si como madre me planteo, si tengo un niño con necesidades educativas especiales, le llevo a un colegio normalizado, pues porque, bueno, pues a lo mejor su discapacidad no es tan severa como para tenerle que llevar a un centro especializado, pero si veo que me lo discriminan, que lo marginan o que no lo integran, vamos a hablar en positivo, que entonces al final optaría por llevarle a ese centro de integración o ese centro de educación especial. Pero claro, ya está fallándome el resto de la integración en un centro normalizado. Correcto, opinamos igual. Atandi apuesta por la integración desde Centro Educativo Ordinario y en efecto, en Talavera de la Reina hay una cosa que nosotros visibilizamos con mucha clarividencia y es que afortunadamente tenemos una universidad en la que se imparten carreras enfocados y que pueden hacer mucho bien a la exclusión y a la integración. Aquí tenemos trabajadores sociales, tenemos terapeutas ocupacionales, logopedas, educadores sociales, todos deseando aprender y trabajar. Y por otro lado tenemos falta de recursos humanos en todos los centros educativos y sociales, etcétera, etcétera. Por eso Atandi apuesta por un convenio, un macro convenio con la universidad y con los centros educativos para favorecer la integración. No es falta de ideas, están escritas, están habladas. Nosotros ya las estamos haciendo reales sin ayuda, ni un euro. Pongámonos a trabajar. Claro. Eso es lo que vemos. Y la ley lo contempla. La atención a la diversidad, que recogía la LOSE, la LOCE. Todas las leyes que se han hecho en este país recogen esos derechos y esas obligaciones para con nuestros menores. La compensación de desigualdades. Hay tantas leyes que recogen esos derechos que Atandi lo que hace simplemente de la asociación es reclamarlo y a los centros a los que vamos, que o bien los centros educativos los hagan bandera a través de sus proyectos educativos de centro y promuevan, fomenten lo que es la sensibilización, la integración, las normas de convivencia, en paz, todo lo cívico, que sí, que además comprobamos que es que hay problemas. Claro. En muchos centros escolares. Entonces, en eso estamos. Antes hablabais de que Atandi no solo acoge niños con discapacidad, sino también cualquier niño que tenga cualquier problema de integración. ¿Se está viendo una mayor cantidad de niños en riesgo de exclusión social o en riesgo de deficiencia de integración a causa de la crisis? Nosotros en Atandi ahora mismo ayudamos a las familias en todo tipo de cosas. Anteriormente les ayudábamos en cuanto a los tratamientos, a cosas de rehabilitación para los chavales con discapacidad o niños sin discapacidad pero que tenían algún tipo de problema. Pero ahora mismo a las familias les ayudamos con lo que tenemos entre los usuarios, si necesitan comida, si necesitan ropa. Había una mamá también que iba a tener un bebé y no tenían nada, pues hicimos un llamamiento y se la dio el carrito, tal. Entonces, la verdad es que tenemos muchos más niños también que ya vienen a la asociación en riesgo de exclusión y sí que es cierto que se nota mucho porque los niños también vienen muchas veces pues sin haber merendado, por ejemplo. Claro. O sea, que sí que es verdad que ha hecho mella en nuestros usuarios también. Claro, porque además la falta de recursos sin duda conlleva pues una serie luego de problemas psicosociales, ¿no? Del niño, pues que se sienta menospreciado, infravalorado dentro de su grupo. No sé, eso cómo lo lleváis desde la asociación. También que no puedan prestar atención, que la falta de comida y demás les hace que no puedan centrar la atención o la falta de muchas más cosas. No tienen a lo mejor material para realizar las actividades. No tienen los zapatos adecuados para entrar al gimnasio que necesitan. A lo mejor es que son muchísimas cosas las que necesitan y tienen muchas carencias actualmente. Contando con el personal que os está ayudando de la universidad, aparte de ese en el ámbito educativo, ¿contáis con personal voluntario que os ayude, pues a lo que estabas comentando, Susana, de preparar pues comida, material para una familia que os puedan ayudar en todos estos servicios? Nosotros tenemos voluntarios en Atandi para ropa, comida y demás. Son las mamás y son la gente que nos ayuda. Luego con personal voluntario, ahora si quieres que te cuente, Víctor, un poco todos los que tenemos. Pero en cuanto a recursos para las familias, son entre las mismas familias o la gente que luego, pues espérate que conozco a no sé quién que me puede dejar esto. Y es un poco, estamos haciendo una red de ayuda, de recursos. Uh-huh. Y entre todos nos contamos, pues mira, yo me he enterado que aquí te dan no sé cuánto, pues venga, acércate o puedes también acceder. O sea, entre todos realmente estamos haciendo un poco como una tela de araña para ayudarnos en Atandi. Esas redes de las que habla Susana son fundamentales para que estén los niños integrados. También quería hacer referencia a los hermanos. A Atandi vienen niños con necesidades que esas familias se está observando y se está viendo que tienen otro tipo de necesidades más allá de las individuales del niño en los tratamientos, sino económicas y de situaciones familiares desfavorables. Los hermanos están sufriendo eso mismo que sufre el niño, y niños que en teoría no tienen por qué tener ningún tipo de problema para integrarse en los centros escolares, también los están teniendo. Atandi lo que hace es recibir también a los hermanos, aunque el tratamiento no sea para ellos, también reciben de alguna manera una ayuda y se integran en diferentes actividades, y los propios hermanos integran a sus hermanos con más necesidades en otros entornos. Entendemos que los hermanos es la primera vía para acceder a la comunidad. Esos hermanos o los propios niños son los primeros voluntarios de la asociación. Los niños y las niñas, los chicos y chicas que están capacitados para ayudar a otro, que todos son capaces de ayudar, se les integra en las diferentes actividades, ya sea de ocio o de alguna salida, y son colaboradores. Se les prepara de alguna manera, y es algo muy básico, que tienen simplemente, se les da unas premisas muy claras de ayuda, no organizan la actividad, pero son parte fundamental de que esa actividad se desarrolle, ya que somos una asociación que cuenta con pocos recursos. A la asociación eso le da la posibilidad de tener una amplia variedad de actividades en las que ellos son protagonistas, tanto en la realización como y el disfrute, como en el desarrollo y la organización. Hablamos de torneos, todos estos torneos y actividades, hablamos de actividades que son continuas en el tiempo, y son unos monitores auxiliares excelentes, y vamos, gana la asociación, ganan los niños, ganan las familias, es ideal. Otro tipo de voluntariado al que podemos hacer referencia es el que comentabais en el proyecto de integración escolar, que hay que agradecerle desde aquí la labor que están haciendo. Padres voluntarios que acuden a otras actividades, como pueden ser los conciertos, llevando tortillas, comida, estando en el bar, compartiendo con los propios chicos y chicas en el bar. Tenemos también otro voluntariado que tiene que ver con una atención más integral o individual. Han venido diferentes colaboradores a hacer algún tipo de programa de memoria, de atención. Tenemos colaboradores de informática, y todo a coste cero, lo que nos permite, pues eso, darle una variedad de actividades a los usuarios que si no, no se podrían desarrollar. Desde un punto de vista social, una vez que el chico o la chica ha llegado al punto que, bueno, como hemos comentado antes, se integra ya en la sociedad por él solo, gracias a la entidad vuestra, ¿qué seguimiento se hace con estos chicos? ¿Hay alguna manera de seguir en contacto con ellos? Nosotros seguimos en contacto con las familias siempre, y saben que estamos abiertos a cualquier tipo de necesidad que tengan. Las familias y los chicos realmente al final vuelven siempre a nuestra asociación, ya sea para, una vez que están integrados, para algún tema lúdico o algún torneo o alguna cosa que hagamos benéfica, y se vienen con nosotros también a ayudarnos, porque cuando hemos hecho el festival han estado en el bar, por ejemplo, ayudándonos como uno más. Entonces siempre acabamos teniendo siempre un seguimiento y un contacto con ellos, nunca los perdemos de vista, y saben que pueden acudir a nuestra asociación cuando quieran, y hablamos si tienen algún problema con los servicios sociales, por ejemplo, pues nos llaman y retomamos el caso y volvemos a trabajar con ellos en otro área, y siempre estamos en contacto con ellos. ¿Cómo se podría colaborar con Atandi, ya sea económicamente, como personal voluntario? Pues como hemos estado comentando antes, con Atandi se puede colaborar de muchísimas maneras. Se puede colaborar de manera voluntaria, si quiere las familias trabajar y ayudarnos para llevar algún proyecto a cabo, sería perfecto, no habría ningún problema, porque podrían venir a trabajar en cualquiera de nuestros proyectos y cualquiera de nuestros servicios. También pueden trabajar o ayudarnos con ropa o alimentos o con cosas que crean que a lo mejor no sirven para nada, pero que a nosotros nos pueden servir de mucho. Muchas empresas también colaboran con nosotros económicamente o con regalos o con cosas para las tómbolas, para las navidades, para muchas cosas. Nos ayudan también a lo mejor papelerías para temas de material escolar. Y también la gente que quiera colaborar o las familias que quieran colaborar pueden hacerlo y pueden acudir a nuestra asociación para todo lo que necesiten. Quiero también dejar muy claro que estamos abiertos a cualquier persona que quiera y que necesite cualquier cosa. Y si nosotros podemos ayudar o derivarles a otro recurso, lo podemos hacer. Va mucha gente que solo entra para preguntar y dice, ¿qué hacéis aquí? Se lo contamos y a lo mejor pues les vamos y les derivamos a otro sitio, ¿sabes? Que puede ir cualquier persona. ¿Y algún teléfono o un email que puedan contactar con vosotros? A ver, nosotros estamos ahora en una nueva dirección, en la calle Ángel del Alcázar 32. Entonces, nuestros teléfonos son el 925-81-94-73. Tenemos también la dirección de correo electrónico, que es atandi@hotmail.com. La web también la tenemos, que es atanditalavera.wordpress.com. Pueden acceder a través de la web, tenemos un formulario, ellos nos pueden mandar la petición o lo que sea y se les devuelve un correo electrónico. Ya nos hemos pasado. Entonces, lo que queráis, pueden hacerlo, pueden acceder a través de muchos sitios. Si quieren también, simplemente con pasarse, les podemos atender y luego, pues lo que te he dicho antes, derivarlos a donde haga falta. Ahora mismo, ¿cómo es la situación de Atandi? ¿Qué necesitáis? ¿Qué es lo que fundamentalmente lo que estáis demandando? Pues todo. Muchas y diferentes cosas. Pues mire, pues demandamos a la sociedad en su conjunto pues más sensibilización, más comprensión de los problemas que tenemos todas las personas y que seamos todos conscientes de que una falta de capacidad la podemos tener nosotros mismos en cualquier momento, cualquier familiar la puede tener, cualquier compañero de trabajo, es algo con lo que nosotros tenemos que contar. Entonces, si se le pide a la sociedad en su conjunto pues mayor comprensión, mayor aceptación, mayor integración, mayor inclusión hacia las personas que más lo necesitan. En segundo lugar, se lo pedimos también, las necesidades que más percibimos es que las políticas públicas reconozcan el trabajo que asociaciones como la nuestra y otras muchas llevan a cabo en esta ciudad o en cualquier municipio y que se sigan apoyando este tipo de fundaciones, de asociaciones, de colectivos que trabajan en pro de los derechos de las personas y en particular en el Ayuntamiento de Talavera, como antes os comentábamos, pues que, no sé, pues que intenten reconocer la labor que venimos desarrollando hace ya muchos años y necesitamos la asociación pues más dinero, evidentemente lo que necesitamos todos, más dinero para llevar a cabo nuestra idea y poder prestar un servicio con la mejor calidad posible y al mayor número de usuarios. ¿Cómo financiáis a día de hoy la entidad? Porque supongo que en tiempos de crisis se note para todos y hay personal profesional detrás, técnicos en este caso vosotros, por poneros un ejemplo, que también tenéis vuestra vida personal y hay que cobrar. ¿Cómo financiáis la entidad? Pues nosotros nos financiamos de manera pública con ayuda de la Consejería de Sanidad y también ahora con los cursos del SEPE nos financiamos con la Consejería de Economía y Empleo y por otro lado nos financiamos con las familias, aportan algo, las familias que pueden permitírselo, aportan algo mensualmente y por otro lado también la mayoría de las familias están becadas con una ayuda que hay de educación y vienen a nuestro centro con esa beca. Uh-huh. Por otro lado también la Caixa sí que nos ayuda también anualmente con algún dinerillo, pero tampoco tenemos mucho más. Nosotros estamos cobrando muy poco por todo lo que trabajamos y la mayoría de la gente que trabaja con nosotros también son voluntarios y estamos todos trabajando pues con muy poco dinero, pero no pasa nada porque realmente creemos lo que hacemos y lo que hacemos es trabajar por ellos. Entonces, bueno, entendemos también que la situación ahora mismo es complicada y seguimos adelante como podemos. Pero bueno, ahí estamos. Supongo que bueno que Atandi como entidad realizará actividades ya sean informativas o para recaudar fondos. ¿Cuál tenéis previstas para este año 2015? Pues mira, hay cerrada una actividad que desde aquí sí que queremos animar a la gente, si puede y se puede acercar. Está todavía por cerrarse, no el día, sino la hora y ya con carteles y todo los tickets. Y es en el Teatro Palenque el 14 de junio, donde el grupo de baile Bai Salón va a hacer un evento para favorecer a las familias de Atandi y esperemos que se llene el teatro y podamos recaudar dinero para nuestros chicos y que puedan seguir realizándose tantas actividades. Hombre, pues desde aquí al 14 de junio hay tiempo para ahorrar un poquito y poder ir al Teatro Palenque a ver este espectáculo que seguro que merece la pena. Así que desde aquí animamos, ¿no?, a todos nuestros oyentes que vayan, que vayan juntando unas monedillas, que seguro que no va a ser muy caro, y puedan colaborar con esta asociación. También me quería hacer un comentario al respecto, si me lo permitís, y tiene que ver con lo que decía Fran. Pedimos, más que ayudas de este tipo, por este tipo de eventos, que sabemos que las familias quieren ir a ver a sus hijos, a hacer cosas, pero que no las cobren, pues que desde otros estamentos nos ayuden en base a los proyectos que se presenten. Llevar a cabo estas actividades y que estos actos benéficos de alguna manera pasen a un segundo plano, aunque bueno, si todo está relacionado con comunidad, inclusión, integración y participación de los chicos, adelante. Por eso también Atandi en verano va a intentar, que todavía no sabemos cómo llegaremos de volumen de trabajo para verano, para hacer el segundo festival Atandi Music, en el que el año pasado fue exitoso por la participación, por la unión de las familias, por la sociedad talaverana en su conjunto, que se acercó, no en un gran número, pero lo suficiente como para sentirnos arropados y ver que este tipo de eventos son buenos y además, si ayudan a promocionar algunos grupos de Talavera, pues ya son varias cosas que se pueden cubrir. Luego en verano tendremos los campamentos y colonias urbanas, que este año la colonia se ampliará por demanda de usuarios a las primera quincena de agosto, antes era solo julio, y en verano, la última semana de junio, nos iremos a un campamento y bueno, pues como venimos haciendo, este será el tercer año. Y ahora toca varios meses de torneos y eventos comunitarios de fútbol, multideporte y piscina, en la que esperemos que haya una gran afluencia, totalmente gratuito. Y nada, quien se quiera acercar y participar, estamos a su disposición. Pero ahora con el buen tiempo pues se anima más la gente. Y ya para terminar, nos gustaría cederos los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagáis un llamamiento o simplemente transmitir algún mensaje a la sociedad y ayuntamientos, entidades, como queráis. No se animan. Pues un poco en la línea que venimos hablando en Aquí Contamos Todo. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que sean conscientes de la importancia que tiene cada palabra, cada comportamiento, cada mirada y cada gesto que tienen en su día a día con las personas a las que nosotros amablemente representamos, y que sean conscientes de que tarde o temprano tenemos que, entre todos, garantizar los derechos que se merecen en todos los ámbitos, en el de la autonomía y la vivienda, en el del empleo, en el de la salud, y parte importante de que se logren estos objetivos la tienen las entidades públicas, ayuntamiento, diputación, consejería, ministerio. También hacemos un llamamiento para que los centros educativos, recordando lo que hemos dicho, tengan muy presente esa realidad que viven día a día esos menores y sus familias, y que pongan todo lo que está en su mano para que no se sufran esas situaciones de desplazamiento, rechazo, aislamiento, soledad. Y desde Atandi, pues agradeceros enormemente a los medios que deis paso a asociaciones como la nuestra para que se pueda visibilizar el trabajo que llevamos a cabo y las necesidades de los padres y niños a los que atendemos. Y si se le ocurre a algún compañero o alguna otra, que me lo recuerde. Bueno, yo supongo que además de recursos económicos, también necesitaréis, con todas las actividades que tenéis y todas las problemáticas que además estáis abarcando ahora, fuera de la integración incluso, necesitaréis pues personas voluntarias, ¿no?, que vayan y que den su tiempo. Que a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que yo no puedo ayudar económicamente, ¿vale? No importa, pero a lo mejor sí que puedes ir, y aunque sea una vez a la semana, y se me ocurre, yo que sé, ahora, pues doblar la ropa de que han traído y clasificarla, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre todo el mundo puede ayudar en algo. Todos, en cada momento, a distancia o de cerca. Y otra cosa que ya aprovechamos que tenemos el micrófono abierto es agradecer a todas las personas que han podido tener contacto con Atandi, ya sean voluntarios, familiares, hermanos, amigos. Pues eso, agradecerles desde aquí todo el compromiso que han tenido. Hablamos pues de Pedro Jiménez y su equipo, hablamos de Fari con la Zumba, hablamos de Verónica con lo ocupacional, hablamos de tantas y tantas personas que desinteresadamente se acercan a la asociación para poner ese granito de arena que tanto hace falta, y agradecemos igual a las políticas públicas que nos están ayudando, que sigan haciéndolo y se paren y nos pregunten y analicemos y nos sentemos. Y otra cosa que también sí reclamamos abiertamente desde estos micrófonos es la unión que todas las asociaciones, federaciones, colectivos, agrupaciones que trabajan en pro y en defensa de los derechos con las personas con discapacidad debemos tener para luchar por ello, y que es una lucha que sin duda ganaremos estando unidos y cooperando, no cada uno por un lado. Por eso en el Consejo de Accesibilidad, al que Atandi pertenece y que aquí en Talavera se organiza todos los meses y que la concejala de Asuntos Sociales, Ana Santa María, lleva a cabo, pues sí reclamamos que no se tenga solo atención para las asociaciones más grandes, sino que todos contamos y contamos todo, y que los debates se hagan, como tú bien decías, Marina, pues por más temas. Más temas de importancia que tienen que ver con tantas y tantas cosas que así aquí se han tratado hoy. Pues nada, nos quedamos sin tiempo, chicos. Muchas gracias por querer compartir con nosotros este ratito, por darnos a conocer vuestra entidad y la labor que lleváis desarrollando todo este tiempo. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada martes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIZ Radio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.